Bueno, ante todo agradecer a la caseta Juan 23 habernos invitado. Nosotros somos del proyecto Toma la Tierra, Red Estatal de Coordinación y Difusión de Luchas por la Tierra. Estamos haciendo una pequeña gira que ahora vamos a comentar un poquito más en detalle. Y hemos pasado por aquí, por Córdoba, porque conocíamos a Fran y organizaba esto, nos ofreció un espacio en la caseta para organizar una mesa redonda de luchas. Y entonces, pues previamente hemos contactado con varios colectivos de luchas en defensa de la tierra de aquí de Córdoba para establecer un espacio en el que debatamos un poco sobre las problemáticas medioambientales que sufre la región y las luchas que se están desarrollando. Hemos invitado al colectivo a Desalambrar en defensa de los caminos públicos. Viene un compañero de Ecologistas en Acción que nos va a dar una visión general y muy detallada y completa sobre todo lo que se mueve por Córdoba en temas de, bueno, en frentes abiertos, ¿no?, de lucha por la tierra. Tenemos compañeros, creo, de la finca ocupada de Somontes, que nos van a contar un poquito su problemática. Yo no sé muy bien quiénes son todos ellos, pero creo que tú estás ahí metida, ¿verdad? Y bueno, unos cuantos más. La acequia, ¿no? Es una cooperativa de consumo, ¿verdad? La acequia también va a contarnos un poco su proyecto, ya más en cuanto a propuestas de alternativas, ¿no? No tanto de luchas en defensa de, sino propuestas de alternativas. Nos va a contar el proyecto de Red de Apoyo Mutuo un compañero. Y no sé si se me está olvidando. Ah, sí, por supuesto, la plataforma Córdoba Aire Limpio. Un compañero de la plataforma va a venir a contarnos también a qué se dedica. Bueno, varios. Y nada, pues yo creo que, si os parece, podemos empezar. Vamos a contar un poquito el proyecto. Mi compañero Diego, bueno, somos los que hemos venido aquí a contar esto. Creo que vas a empezar. Bueno, el formato un poquito que habíamos pensado, pero así cada uno que diga lo que le apetece, pues será primero exponer un poquito ahora el proyecto Toma la Tierra, explicaros de qué va y todo eso, y luego unas breves exposiciones de cada uno de los proyectos, colectivos o luchas en los que estéis. Y quizás nos interesaba que al final de todo eso, más que una exposición de cosas separadas, pues hiciésemos un poco de debate común acerca de, pues aquí en Córdoba, cuál es la realidad de coordinación entre esos grupos, la realidad de implicación de la gente, si esas luchas o esos proyectos son visibles en la ciudad, en la región, un poco estas cosas, y de la necesidad de tejer redes y de agrupar movimientos y proyectos, ¿no?, un poquito. Entonces, bueno, pues para contaros un poquito de dónde sale esto de Toma la Tierra, esto surgió, digamos, un poco a raíz del 15M en Madrid. Se formó un grupo de medio ambiente, un grupo de trabajo de medio ambiente, y de ahí salió un proyecto que se llamó Toma la Montaña, que era una acampada que se realizó en el norte de León, en el Valle de la Ciana, que es una zona afectada por minas a cielo abierto, ¿no? Entonces allí llevan desde el año 85 luchando contra las minas a cielo abierto y contra toda la mafia empresarial y política que hay detrás. Y entonces se montó una acampada de 11 días allí para un poco apoyar esa lucha, y con la idea, con una idea principal, que era que esa lucha llevaba desde el 85 sin parar y luchando, pero más allá del valle o de la provincia de León no la conocía nadie. Y por ejemplo, Victorino Alonso, el empresario que está detrás de esas minas, que es el mayor empresario minero de España, el presidente de la patronal del carbón, es una persona muy importante con muchos contactos políticos y con un historial delictivo enorme contra las personas y contra la naturaleza, tampoco lo conocía nadie, ¿no? Entonces la idea principal era sacar esa lucha de allí, hacerla visible en el resto del Estado y hacerla más fuerte gracias a eso, ¿no? O sea, coger todo el trabajo que había hecho la gente que llevaba allí años luchando y darle más fuerza amplificándolo, digamos. Entonces allí una de las cosas que se hizo fue un encuentro estatal de grupos de medio ambiente del 15M. Y hablando de esta necesidad de amplificar luchas, de difundir las luchas que ya existen y de crear redes que faciliten la coordinación entre esas luchas, que si alguien quiere empezar una lucha contra un cielo abierto en otro lugar, pues tenga toda la experiencia de esa gente para empezar, sus recursos legales, de acción, de lo que sea, toda esa experiencia, pues salió la idea de Toma la Tierra, que de primera se definió como una red estatal para facilitar la coordinación y la difusión de las luchas y proyectos en defensa de la tierra, ¿no? De ahí, a lo largo de este invierno, se ha ido desarrollando a través de Internet un grupo de trabajo que está intentando dándole forma, y ahora, desde hace un par de meses, hemos empezado a presentar el proyecto de aquí para allí. Entonces, un poquito el concepto de Toma la Tierra es ese. Toma la Tierra no es ni una, pues, una federación, ni una... No es en sí un colectivo de colectivos, ni una plataforma, es simplemente una herramienta o una serie de herramientas, ¿no? Ese es el concepto de Toma la Tierra. Generar herramientas que faciliten el trabajo ya realizado por otras personas. No es una lucha concreta, es decir, sus dos pilares son difusión y coordinación, ¿no? O sea, facilitar y potenciar todo lo que ya existe. Por otro lado, también... aparte de que a las luchas que ya existen, facilitar que se coordinen entre sí y que salgan, vemos muy importante que los movimientos sociales urbanos se impliquen en la defensa de la tierra. En muchísimos casos vemos, no sé si pasará aquí, luchas alrededor de una ciudad. Por ejemplo, en Madrid es un caso, pues, que nadie sabe lo que sucede en la sierra, en la zona este, no sé qué, y eso pasa con... Yo creo que en general todas las ciudades son burbujas, en las cuales la gente cree que la comida nace en el supermercado, la electricidad sale de un poste y no hay conciencia de qué huella ecológica y qué realidad supone el consumo personal de una persona y este mundo que es una ciudad, ¿no? Entonces, otro de los pilares de Toma la Tierra es acercar las realidades, las luchas en defensa de la tierra, muchas veces son en pequeños pueblos, y acercarlas a la ciudad, ¿no? Hacerlas conocidas por eso, ¿no? Pues en el caso de la Ciana, acercarla a León. Ahora hemos estado por Aragón, hemos conocido unas luchas superpotentes contra los embalses, pues acercarlas también a Zaragoza, a las ciudades, para que la gente se haga consciente de que, aunque parece que en la ciudad no hay naturaleza, es el lugar donde más se genera esa destrucción de la naturaleza. Bueno, pues... Con toda esta idea, como había dicho mi compañero, pues empezó a trabajar un grupo de personas que somos estamos un poco desperdigadas, ¿no? Nosotros venimos de pasar el invierno en Galicia, hay compañeros que están en Madrid, ahora hemos estado hace poquito en el 12M, 15M, promoviendo y difundiendo un poquito, igual que aquí, ¿no? Y vamos a hacer en más lugares, pues hemos hecho varias actividades de difusión. Y se ha creado un grupo que ahora se está empezando a reunir en persona, ¿no? Cosa que no teníamos hasta ahora, asambleas. Pero en Madrid hay un grupillo suficiente como para coordinarse y currarse algo, y esperamos a lo mejor que surjan en otros sitios, pero bueno, esto cada uno con su ritmo. Y bueno, pues entonces estas personas estamos trabajando en unas herramientas que son muy concretas, de primeras, orientadas a la difusión. Llevamos ya unos meses haciendo un programa de radio que pretende funcionar como contrainformativo especializado en temas de medio ambiente, que difundimos a través de la red, pero luego también hemos ofrecido a todas las radios libres de las que hemos tenido conocimiento a lo largo del Estado. Y de hecho, está funcionando, están empezando a pincharnos en muchas localidades. Tenemos el programa emitiendo en radios libres de Granada, Valencia, Alicante, Manresa, Madrid, Móstoles, León, Ferrol, Zaragoza y Vizcaya. Pero todos los meses, además, cada vez nos van pinchando en más sitios, ¿no? Entonces es genial. El contrainformativo, bueno, pues tiene una sección de noticias y convocatorias en la que recopilamos de las listas de correos que se han creado previamente a raíz del proyecto. Somos unas 200 y pico personas ahora mismo conectadas en una lista de correo en la que tratamos de mantenernos al día un poco en temas de, pues, problemáticas medioambientales locales de cada persona, ¿no? Porque hay gente de todo el Estado y nos nutrimos mucho de ahí. Y luego, pues, también hemos ido buceando y creando toda una red de contactos, de blogs, de colectivos a nivel estatal, pero todos los meses descubrimos más y de hecho os invitamos a que participéis en ese aspecto, aunque ahora os lo vamos a comentar más concretamente. Y entonces pues nutrimos de todas esas fuentes informativas alternativas, es decir, de la mano directamente de la lucha, de la voz de la boca de la lucha, ¿no? Para difundir luchas medioambientales, problemáticas, etcétera, etcétera. Tratamos de también darle voz a estos colectivos, entonces hacemos entrevistas en todos los programas. Desde que hemos empezado la gira hace un mes y pico, lo que estamos haciendo es que estamos grabando estas mesas redondas, ¿no? Y todas las ponencias de los colectivos las vamos ofreciendo en forma de extractos, un poco de como de ponencias en los programas de radio que vamos generando, ¿no? Son quincenales, están abiertos a la participación de todas. Y luego, por otro lado, pues también tenemos eso, estamos presentes en las redes sociales, ¿no? Como casi todos los colectivos. Utilizamos o tratamos de promover un poco las redes alternativas, como son N-1, que sería la alternativa al Facebook, que es libre e independiente. También estamos utilizando Mumble para coordinarnos y asamblearnos de forma virtual todas las semanas, puesto que estamos cada uno en un sitio. Mumble es un programa parecido al Skype, que está optimizado para multiconferencia, entonces en vez de ser un chat, pues lo que haces es que hablas, ¿no? Y entonces te coordinas, hacemos asambleas online de esta manera. Y luego, por otro lado, la herramienta de coordinación, pues es esa lista de correo en la que intentamos fomentar que los colectivos se encuentren, ¿no? En un espacio, mientras creamos un portal, que este sería ya el superproyecto que te cagas, que se está currando, que está siendo difícil, pero que tenemos a compañeros hackers informáticos muy frikis que están trabajando en esta herramienta, que sería esto, un portal completamente interactivo en el que a nivel estatal todas las personas y todos los colectivos puedan subir contenidos, noticias, puedan subir convocatorias, puedan crear entre todos juntos un archivo audiovisual relacionado con temas de medio ambiente, de lucha, de defensa, de destrucción de la naturaleza. Una biblioteca virtual, y esto sería un punto muy importante para pues, recopilar todo tipo de legislación medioambiental, documentos interesantes para nutrirse los unos de los otros del trabajo de cada uno, ¿no? Manuales de resistencia, cómo hacer una cabaña en un árbol para resistir y hacer una acampada en un bosque para defenderlo. Es decir, se nos ocurre que se puede nutrir de muchísima documentación que sea útil en todos los aspectos, ¿no? Tanto legislativo como de resistencia, de acción, de consulta, cómo hacer una denuncia, cómo poner un recurso, etcétera, etcétera. Y bueno, entre todas, porque diríamos ya he dicho que sería interactivo, que sobre todo depende de la participación de todas. Y finalmente, un mapa por el cual se estaría un poco articulada toda la web respecto a las categorías de este mapa. Sería un mapa interactivo también en el que todo el mundo pudiera poner puntos en este mapa a nivel estatal para visualizar y denunciar todo el tema de destrucción. Esto lo podrían trabajar tanto los colectivos como las personas a nivel individual, ¿no? Me van a poner una línea de alta tensión en mi pueblo aquí al lado, ¿sabes? Entonces yo quiero denunciarlo, quiero ponerlo aquí, y a raíz de esto puedo entrar en contacto también con otros colectivos que estén luchando contra redes de alta tensión y puedan informarme. Bueno, pues eso es todo más o menos. Bueno, hay otros proyectos, ¿no? Ahora, cada vez que nos vamos pues rulando un poco y promoviendo y difundiendo el proyecto, pues encontramos a gente que tiene ideas, ¿no? Y que se quiere incorporar poquito a poco. Esperamos además que el grupo crezca. Tenemos un colectivo, una cooperativa audiovisual que en Madrid nos ha dicho que les interesa un montón el tema, sobre todo de la gira, pero también pues eso de lo que es visualizar a nivel estatal en forma de documental, según ellos están proponiendo, pues un poco la gira estatal y bueno, pues ir encontrándose con todas las luchas locales, pequeñas, grandes, aisladas, las que están también en red y coordinadas, ¿no? Como compañeros que están en todo, y bueno, pues documentar todo esto. Entonces quizá a lo mejor pues surge esta idea de documentar. Con eso os quiero decir que todas las ideas son bienvenidas, cada persona que está participando en el grupo de trabajo aporta algo, lo que le apetece y en el tiempo que dispone, ¿no? Nosotros estamos 24 horas. Y bueno, pues eso, pues ofreceros un poco un contacto, que es info@tomalatierra.org. Tenemos algunos folletitos aquí que os podéis llevar a casa, porque bueno, podéis indagar un poquillo en la web. Ahora tenemos una web temporal que va pues documentando un poquito lo que estamos haciendo en la gira, haciéndonos ecos de las luchas con las que ya nos estamos encontrando, y están allí todos los programas de radio que también podéis escuchar. Y paso a mi compañero, que seguro que se me ha olvidado algo. Sí, no, simplemente, bueno, ya hablaste un poco sobre la gira, pero a mí me apetece un poco contar un poquito, creo que podría ser una buena idea empezar a hacerlo, del lugar anterior donde hemos estado, ¿no? Porque, o sea, ahí tenemos una mesa que igual habrá gente que se ha quedado un poco sorprendida, llena de folletos de Aragón, de luchas de Aragón, ¿no? Entonces, pues ahí fue por donde empezamos la gira, estuvimos por ahí un mes. En un principio solo íbamos a hacer una mesa redonda, al final se hicieron dos y al final había una agenda, tenían la semana de lucha contra los transgénicos, había acciones contra... iban a expropiar en un pueblo terrenos para un embalse, estuvimos allí, estaba el 25 aniversario de otra lucha. Bueno, al final fuimos recorriendo muchas luchas, ¿no? Y a mí, bueno, me apetece contaros un poco una en concreto que visitamos, que no es el ejemplo típico de lucha, porque, bueno, es un ejemplo de lucha. Porque en el caso de La Ciana, la acampada que os contábamos en el norte de León, ese es un caso que también es señalable, que además estamos personalmente implicados en esa lucha, porque es un pueblo totalmente dividido, incluso la gente que está luchando está enfrentada entre sí. Hay amenazas, palizas, han envenenado animales, han metido el tema del empleo, están haciendo que los mineros estén cada vez más precarizados. Entonces, hay un clima muy difícil y muy duro de una cuenca minera en la cual se está acabando la minería. Y bueno, es algo muy duro que puede recordar a muchos casos de luchas indígenas en América, de conflictos ecosociales típicos de defensa del territorio, ¿no? Pero en el caso de Aragón visitamos una lucha que... Sí, igual sí. Visitamos una lucha que es todo lo contrario, es una lucha en el que el pueblo... Es un pueblo de 90 personas, pues igual hay 5 que no están en la lucha y el resto, 85, están unidos. O sea, todas las casas tienen carteles de Yesa no, aquí hay vida. Es un pueblo que se llama Artieda, junto al cual construyeron hace, en el 58, inauguraron un pantano, Franco inauguró ahí un pantano, por el cual se expropiaron 3 pueblos y se expulsaron a 1.500 personas del valle, ¿no? Desde hace 30 años hay un proyecto de recrecimiento para hacer uno de los más grandes pantanos de España. Bueno, en el Estado español se da el caso de ser el país con más pantanos por habitantes del mundo, o sea, es un caso muy bestia en el que están los ríos, aquí lo sabéis también, destruidos por esta política de agua que existe, ¿no? Y en Aragón es una de las luchas así, hay varios frentes contra los pantanos. En este pueblo en concreto es muy, muy bonito porque ves a los abuelos, a las madres, a los niños y a los nietos y a los bisnietos. O sea, allí la gente, las chavalerías, que la ves, nace ya luchadora porque nace en una lucha que lleva 30 años y están todos a una. En febrero, la Confederación Hidrográfica del Ebro les intentó expropiar unos terrenos para una de las carreteras del pantano y las propias paisanas del pueblo impidieron el paso a los funcionarios y a la Guardia Civil y no se pudo firmar la expropiación. Cuando estuvimos nosotros fue el segundo intento, que ya no pudieron bloquearlo, pero nadie firmó y ahora se espera que lo siguiente sea la expropiación forzosa. Os lo anuncio también porque de momento quedó a medio hablar, pero... temen que en verano les expropien lo que sería ya todo el terreno para el pantano, ¿no? Y en ese caso avisan de que van a estar en pie de guerra, que están dispuestos a todo y que van a necesitar solidaridad porque son 80 personas y no van a permitir que se haga ese pantano porque es su vida, es su pueblo y no quieren que les echen de allí. Y así de simple, y antes de que les echen, pues tienen que pasar por encima de ellos. Entonces, ese es uno de los ejemplos de, pues, de un poquito que puede ir haciendo Toma la Tierra. Es decir, esta gente es súper potente, es decir, tenemos todo que aprender de ellos y es una lucha brutal la que han llevado, siendo 80 personas, estar plantando cara a todas las administraciones, las empresas, pero ahora se les plantea, pues nosotros les plantamos que si quieren hacer una acampada tipo la de La Ciana, pues se puede hacer una campaña y nosotros en la gira ir difundiéndolo y que todo el mundo vaya para allí, ¿no? Entonces, ese puede ser una de las cosas que haya este verano. Otra, de la lucha esta que contábamos en León, están organizando, bueno, luego Raúl os hablará de lo que fue la revuelta, que fue un viaje en bici hace 2 años recorriendo luchas en defensa de la tierra. Este año se va a repetir por el norte de la península, será seguramente la primera quincena de agosto. En Toma la Tierra os informaremos, si no en soslaciana.org también lo contarán. Y la segunda quincena de agosto harán otra vez acampada en León. Entonces, un poquito hay cositas que también, a las que también daremos voz y caña. Y una pregunta ahí en relación a lo que contabais ahí de la Ciena. Esta gente tiene, porque como también hay algunas, hay otras experiencias en la península de resistencia a pantanos, como el ejemplo ahí de Itois como más tocho, si hay articulación o hay contacto, bueno, porque aquello también fue un proceso de resistencia muy duro, de ocupación de pueblos y así, y no sé si también por compartir estrategias, resistencias, si, bueno, si eso se está dando allí o hay comunicación o no sé. Vale, por un lado la Ciana, por un lado la Ciana, esto va a ser un baile. En la Ciana se está luchando contra las minas de cielo abierto de carbón y sí que están coordinados con gente pues de Asturias, porque son, o sea, de hecho el mismo empresario detrás tiene minería en Asturias, y gente de Ponferrada está en contacto con la gente de la Cueva de Chaves y el Coto de Bastarás en Huesca, porque este hombre también tiene unos cotos y unos caminos que ha cerrado y ha vallado y ha privatizado y tal y cual. Es decir, está en contacto con otras luchas diferentes, pero sobre todo muchas veces en las que detrás está el mismo empresario, ¿no? Victorino Alonso, que es un cacicazo, y allá donde va tiene enemigos. Y luego, por otro lado, la gente de los embalses. En Aragón es increíble, están súper coordinados. Por fuera muchas veces no llega la información, pero ellos forman parte de una coordinadora que nació allí en Aragón, pero que es una coordinadora estatal, se llama COAGRED, es la coordinadora estatal de afectados por embalses y grandes embalses y trasvases de ríos. Y entonces ellos están, sí, sí, están totalmente en contacto y de hecho además hay un apoyo mutuo bestial. Gente pues eso, que está luchando contra embalses, hay varias zonas, ¿no? En zonas de Huesca, por ejemplo, muchísimo. Y luego por otro lado también gente de Zaragoza y bueno, Ecologistas en Acción también está muy presente en todas las localidades. Allí en Aragón hemos tenido nosotros personalmente mucho contacto con ellos. Y luego pues están en contacto con gente del sur, puesto que sé que además ellos nos contaban que habían estado apoyando luchas en Sevilla. Bueno, a lo mejor hay compañeros que nos pueden contar el tema de Río Vivos también aquí en Córdoba. Y sí, o sea, sí que existe una red. Sería muy interesante que quizá esa red o nosotros, gente de Aragón, a lo mejor podamos ponerlo en contacto con gente de Aragón aquí en Córdoba, ¿no? Porque las problemáticas al final en todas las localidades son exactamente siempre las mismas, o sea, eólicos, minas a cielo abierto, embalses, térmicas, ¿no? ¿Eh? Cementeras. Cementeras. Así que sí, pero si luego quieres más información, podemos coordinarnos. De hecho, quería comentaros que, bueno, acabo de poner ahí, es un listado un poco en el que si os apetece que os mantengamos informados o que os metamos en la lista de correo de Toma la Tierra, para empezar a difundir información a través de ella y también informaros vosotras, pues podéis dejar a lo mejor los datos allí, sobre todo el correo, si os apetece. O si queréis dar el contacto, como sabéis, estamos de gira, entonces si tenéis contactos o datos un poco de lugares, espacios colectivos, colegas, nosotros vamos a ir rulando por ahí y toda la información en ese aspecto nos viene genial. Luego también os animamos a que os añadáis, os metáis en la gira también y os unáis, ¿no? A tramos hemos estado compartiendo viaje con algunas compañeras y compañeros y dentro de poco llega el verano, con lo cual igual sería un buen plan. Pero bueno, a partir de ahora esperamos estar en contacto. Diego, no sé si... Sí, que antes lo expliqué, bueno, ya lo he explicado ella, pero lo expliqué mal, mezclé la Ciana y Artieda. La Ciana es León, Cielos Abiertos, y Artieda es el pueblo del pantano en Aragón. No, y otro ejemplo, por ejemplo, con lo de la Ciana, que están Cielos Abiertos y Victorino Alonso, pues ideas que se nos ocurrían es que, por ejemplo, el tema de los Cielos Abiertos, ahora con la devaluación del papel moneda, se han revalorizado muchos materiales que antes no se sacaban, ahora se vuelven a promover las minas de oro y de plata, magnesita, bueno. Entonces hay un montón de sitios por Navarra, Aragón, Burgos, están intentando abrir varias minas de magnesita. Entonces, por ejemplo, igual que existe el COAGRED de grandes embalses, se podría hacer una plataforma estatal contra los cielos abiertos. O una campaña de afectados por Victorino Alonso. Es decir, son campañas que dan mucha fuerza a luchas y, por ejemplo, esa es otra cosa que igual no hemos contado mucho, que es intentamos señalar mucho con nombres y apellidos a los responsables políticos y económicos de estos desastres. En los programas de radio intentamos hacer una sección que a veces no hemos hecho, que es el terrorista ambiental, que es de coger a una persona con nombres y apellidos y decir todas las cosas que ha hecho destruyendo la naturaleza y la vida social, ¿no? Y bueno, y nada, yo para cerrar por mi parte simplemente eso, que para que con esta red podéis, una vez que esté la web, ya informaremos a las luchas de cómo publicar y todo eso, pero aún así, cada 15 días hacemos el programa de radio, no os olvidéis de si tenéis noticias, convocatorias, mandárnoslo, porque es bastante, además, nos lleva ahí como 3 días buscar todas las noticias y tal, ¿no? Y entonces es un buen método ahí para difundirlas más y demás. Que lo escuchéis cada 15 días también, que informéis del proyecto y luego ya si os queréis implicar de alguna manera más, pues nos escribís y os contamos o venís a una reunión de estas virtuales o lo que queráis y ya os explicamos más en profundidad. Yo creo que podemos pasar al siguiente compañero, que a lo mejor podría ser el compañero de Ecologistas en Acción, que nos podría a lo mejor dar una visión global, así, sobre en qué situación está la región en temas de medio ambiente, qué luchas, qué frentes hay abierto, colectivos que trabajen, ¿no? A lo mejor plataformas.